Llega el momento de dar inicio a la columna Tejiendo Libertades, columna de nuestra compañera Claudia Coro. Buenos días, Claudia, ¿cómo va? Bien, buenos días. Sí, al final el nombre de la columna tiene que ver con esta situación. ¿Está bien? ¿Cómo? Para esta columna nos queda bien el nombre. Sí, ahora es mejor que antes, por lo menos. El resultado, tanto en Chile como en Bolivia, en las últimas semanas nos da aliento para tejer libertades con más fuerza que cuando lo teníamos que hacer desde tan abajo y a la izquierda, pero con un viento en contra muy fuerte, ¿no? Sí. Creo que ahora estamos con algunos vientos que nos marcan posibilidades a favor. Un año que venía, bueno, un año, no solo el 2020, pero desde fines del 2019, el golpe en Bolivia, este año la pandemia, la profundización de la criminalización, la represión también en el marco de la pandemia, necesitábamos buenas noticias, necesitábamos poder terminar el año con empujones para poder encarar otro nuevo. Claro, y pensemos que octubre del año pasado fue la revuelta, el nuevo impulso de la revuelta en Chile, pero que a comienzos del año la pandemia se utilizó la cuarentena como para tratar de frenarlo. Se estaba incubando también en Bolivia el golpe de Estado, se estaba desarrollando, o sea que un año después, eso también es algo para pensar, ¿no? Ahora los tiempos históricos se revierten con más rapidez. Un año después tenemos por un lado el resultado de Bolivia, que es muy importante, no solo por lo que significa hoy la posibilidad que el gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca, además, alcance la presidencia y vicepresidencia de Bolivia, pero también porque lo hacen en un marco de un parlamento mayoritario a favor, o sea que van a traer por lo menos las condiciones desde el punto de vista institucional de revertir ese todo lo que significaron las políticas y las leyes que estableció el golpismo. Y también la posibilidad de denunciar y demostrar todo lo que fue la maniobra de fraude que con la complicidad de la OEA se realizó el año pasado cuando se quiso deslegitimar el resultado electoral. Por un lado es un triunfo muy importante que no lo podemos leer solo en términos institucionales, sino en términos políticos. No hubiera sido posible sin la acción del pueblo boliviano, sin la resistencia, sin la dignidad con la que tuvo que enfrentarse a las masacres de Sencata, de Sacaba y seguir organizándose, incluso muchas veces en silencio porque el nivel de agresiones que estaba recibiendo era tremendo. Creo que el resultado sorprendió incluso a los propios compañeros y compañeras que en Bolivia estaban esperando un triunfo porque sabían que tenían mayoría, pero que no sabían cuál era el impacto en lo electoral del miedo que se sembró durante a partir del golpe de Estado. Sí, un poco aparecía, ¿no?, en los análisis esto de querer borrar también un proceso histórico con mucho raigambre popular a partir del golpe de Estado. Claramente ahí el rol de Almagro legitimando eso es medio vergonzante. Y en ese sentido, una firmeza del pueblo boliviano para tirar por tierra este golpismo, ¿no?, que incluso los obligó a los mismos golpistas, a Áñez y a distintos referentes de la derecha boliviana a reconocer la paliza que le dieron en las urnas. Así es, por un lado yo creo que hay esa sorpresa que tuvo los poderes hegemónicos tienen que ver también con la impunidad y la prepotencia del colonialismo, que interpretan, por ejemplo, el silencio como la rendición y la derrota. El pueblo boliviano yo creo que tuvo la inteligencia para derrotar en este camino elegido por ellos y ellas de presentarse a elecciones, que era una jugada bien complicada, bien riesgosa, algunas lo hemos hablado incluso en la columna, porque institucionalmente muchas veces se ha perdido las apuestas de los movimientos populares. Pero además me parece muy interesante también pensar que si lo miramos históricamente, no ha habido procesos de derrota de las dictaduras donde vuelven los que habían sido vencidos a partir de los golpes de Estado, ¿no? Hay una reformulación en general de los procesos institucionales. Acá, una de las características de este resultado es que quienes habían sido desplazados, claro, no pudo presentarse Evo Morales, que está proscripto, ahora estará haciendo las gestiones para su regreso a Bolivia, pero el movimiento político que fue proscripto y desplazado llegó de nuevo al gobierno y, bueno, a pesar del derramamiento de la sangre indígena, a pesar de la utilización también de la pandemia del COVID-19 para tratar de paralizar todo tipo de protesta, a pesar de los muchos muertos, a pesar de los presos y presas políticas, pensemos que muchos de los dirigentes que podrían haber sido candidatos estaban o presos y presas o en el exilio o en algunos refugios que hubo que organizarse, y sin embargo el pueblo pudo superar todo eso y le dio un voto de confianza y elevó incluso el resultado electoral respecto al año anterior, y como decía, demostró que el año pasado lo que la denuncia de fraude había sido una acción política golpista por parte de la OEA, que si recordamos muchos años atrás, la OEA siempre jugó estos papeles, y recuerdo que en la Revolución Cubana había una canción que cantaba Carlos Puebla, que decía la OEA me da risa, pero bueno, en este caso fue doloroso para el pueblo boliviano esas acciones golpistas nefastas de la OEA, y ahora creo que habrá condiciones, como está haciendo ya las fuerzas políticas de Bolivia, de exigir la renuncia de Almagro por esta actitud, por esta complicidad con el fascismo, y bueno, el desafío, porque en realidad es un gran desafío, el resultado electoral es solo un momento de la construcción política, y habrá que desmontar la militarización, la fascistización de las fuerzas policiales y militares, esta cultura del miedo internalizada a sangre y fuego, que si bien se pudo superar a la hora de votar, pero como nos comentaban incluso compañeras y compañeros de Bolivia, iban a los recintos electorales y seguían recibiendo las agresiones y la violencia racista. Entonces este triunfo es un triunfo de las mujeres de Pollera, de la Huipala, de la dignidad, sobre todo frente al fascismo y frente al racismo. Y un mensaje a los pueblos del mundo para que el triunfo no quede en este contexto aislado de la solidaridad, porque va a ser necesaria toda la solidaridad también para que se pueda seguir haciendo este proceso de profundización de lo que ellos llamaron proceso de cambio, porque si no se profundizan los modelos económicos, políticos, sociales, y realmente el poder no vuelve al pueblo y queda en manos del pueblo para pensar sus caminos y estrategias, si el gobierno que asume no reconoce que fue el pueblo el que le dio la legitimidad, y no los sectores ni de las capas medias, ni de los partidos del orden, ni de los militares, el poder en ese momento se lo brindó el pueblo, y bueno, habrá que ver cómo eso sirve para enfrentar la impunidad, porque ya sabemos que han sacado visas para irse del país muchos funcionarios. Bueno, hay que lograr que haya justicia para todos los compañeros, compañeras que sufrieron durante todo este año las consecuencias del golpe de Estado. Claudia, una pregunta en no sé si tiene una respuesta concreta, pero digo, me parece eso, como marcabas, fue un logro político desde las bases, el poder sostener una organización más allá o sobreviviendo a lo que fue el casi más de un año de golpe de Estado, la represión que vivió el pueblo boliviano, poder sostener esa organización que permite al MAS otra vez ganar las elecciones, incluso superando las elecciones del año pasado. Más allá de que, bueno, hoy justo es el cumpleaños de Evo, me acabo de enterar también, así que 61 años está cumpliendo, pero digo, hay un desafío, me parece, en un proceso que estuvo encabezado mucho por Evo y la imagen de Evo, la referencialidad, ¿se abre para vos una nueva etapa en el proceso boliviano al pensar en construirlo sin Evo como cabeza de Estado? Yo creo que el gran desafío, y que lo tenían en realidad antes del golpe de Estado, era cómo ese poder del pueblo se hacía sólido en la base de los agrios, de las comunidades, de las organizaciones que si bien eran sostén del proceso, no siempre tenían todo el protagonismo para las decisiones que tomaba el gobierno central. Entonces, yo no dudo de que hay un liderazgo de Evo que es parte de esta articulación y estrategia de enfrentar al golpe con un proceso electoral, y que fue una condición para el triunfo. Pero también hay que valorar lo que significó, me parece, la fórmula que se organizó. Yo sé que David Choquehuanca en particular es muy respetado por los pueblos originarios de Bolivia, y Luis Arce, que fue el ministro de Economía de Evo, logró ganarse el espacio de candidato presidencial, no solo porque había tenido un desempeño que era respetado, pero que ahora necesita ser profundizado. Entonces, no sé cómo quedará en este proceso la reorganización de la fuerza del pueblo, el liderazgo de Evo en relación a la candidatura de presidente y vicepresidente. Eso lo dirá, digamos, la historia, pero no tengo dudas de que es necesario esto que decía, de que el poder radique en el pueblo, y que algunas de las formas con que se vino llevando el propio proceso político puedan profundizarse. Por ejemplo, las políticas extractivistas, por ejemplo, algunas medidas que tienen que ver con anuncios de despatriarcalización y descolonización que requerían una acción mucho más profunda. Y en este caso, además, se ha visto el papel de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales, y eso va a ser necesario reestructurar sin concesiones y haciendo juicio a los responsables de las masacres, por ejemplo. Y recordemos que son fuerzas muy entrenadas en una posición de combate al pueblo. Yo recuerdo que el día del ejército era el 8 de octubre, por lo que significó para el ejército boliviano la captura del Che Guevara. Entonces, bueno, realmente ahora es un momento y una oportunidad, porque mucha fuerza política acumulada en este resultado electoral, para que esta oportunidad se transforme en una profundización real de un camino de socialismo, de un camino de proceso de cambio descolonizador y despatriarcalizador. Claudia, hablabas recién de la importancia de la construcción del poder popular, de que asuma la conducción de los procesos. Un breve análisis, breve, porque andamos con los tiempos justos, pero ¿qué significa para vos la victoria en el plebiscito ayer en Chile? Bueno, también es una gran alegría, porque creo que se intentó desmontar la revuelta durante los meses de la pandemia y de la cuarentena, y de nuevo ayer veíamos la plaza esa llena de gente, la Plaza de la Dignidad, desbordando lo que significa la acción misma del institucional del plebiscito. Una acción que fue muy discutida, incluso por las fuerzas, por los sectores de los feminismos, por el pueblo mapuche, por distintos sectores radicalizados de ligados a la revuelta, porque, bueno, siempre los procesos institucionales e incluso constituyentes pueden ser utilizados como una forma de aplacar la rebeldía y los procesos de salida a la calle que se venían dando en todo este tiempo. Yo creo que el desborde del resultado electoral, la masividad del resultado del plebiscito, lo que significa sobre todo es una oportunidad para que la revuelta tome fuerza y se profundice, para que en el proceso constituyente no quede la hegemonía de los partidos institucionales, ni siquiera de los de la izquierda, sino que todas las voces que no van a caber por decisión hasta ahora de cómo va a ser el proceso constituyente, por ejemplo, las voces de los y las más jóvenes, que fueron quienes detonaron además la revuelta, por ejemplo, las voces del pueblo mapuche, que no está representado en la medida que se esperaba y se exigía, bueno, que pueda desbordarse también institucionalmente los límites impuestos, y que pueda darse la continuidad del proceso de transformación con estas dos, dimensiones, la institucional y la de la movilización callejera. Creo que sin la masividad de la movilización en las calles no hay proceso institucional que responda a una verdadera revuelta y rebelión. Pero bueno, hoy estamos ante una oportunidad nueva en Chile ya se derrumbó la constitución de Pinochet, pero que se pueda profundizar el derrumbe del régimen establecido por Pinochet, y eso significa también la libertad de los presos y presas políticas, tanto los presos y presas de la revuelta, los presos mapuches. Quiero recordar que una de las figuras de la derecha fascista, que era Jaime Guzmán, fue asfixiado por el Frente Patriótico Rodríguez, y el comandante Radamiro, Mauricio Norambuena, sigue todavía preso en Chile y con un montón de años por ese hecho. Entonces, este es un triunfo de la generación joven que saltó el torniquete, de todas las generaciones de combatientes que los precedieron y que enfrentaron la dictadura de todos modos.